Una radio, muchas voces. 5 años compartiendo la semilla en el aire. 98.1, parte de tu comunidad. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Buenas tardes a todas las usted, estamos aquí en Tierra de Cronopios en una radio. Hola, hola, voces. Buenas tardes para todos, para todes. Estela Maris Distasi. Dan Cactus Yubone. Nico en los controles, en la máquina del hola, tiempo y Nico. Espacio. Genio. Se acerca también, Irina está en la puerta. Ah, llegó ya nuestra los invitada, ruletis. Ahora que pase. La astróloga. Vamos a tener un programa de astróloga que vino de Reastros, Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos Edgar Allan Poe en el club de Boris Karloff. Vamos a leer algo muy amontillado. A ver si por ahí lo sacan. ¿Tenemos cine para recomendar? Sí, cine, algunos avisitos. Vamos a contar cosas que hicimos el fin de semana que estuvieron muy buenas. Fueron alucinantes. Realmente, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos? ¿Empecemos? Sí, empezamos. Estamos en el aire, señora Estela. Y sí, ya saludamos. Exacto. Don Cactus. Don Cactus, está lindo. Don Cactus Cardón. No se te escapa una. Y bueno. No me dejas pasar una. Bueno, está bien, no empecemos. Bueno, la verdad que tuvimos un fin de semana hermoso, fantástico. ¿Por dónde comenzamos? El viernes. No. Comenzamos el jueves dando Tierra de Cronopios, Enamorarte, taller para niños en el Jardín de Infantes de San Esteban. Exactamente. Hermosa fue actividad. Una actividad alucinante con los niños. No se puede entender la armonía del espacio que logramos. Ese y nexo, la producción de esos chiquitos. La producción de esos niños, realmente, una pequeñitos, maravilla. Pequeñitos, hermosos. Realmente maravillosa. Y después, bueno, o sea que ahí quedamos medio plancha. Plancha, total. Bien, la canoa ahí, pero no se dio vuelta, pero quedamos plancha. O sea, nos llenamos de energía, pero el cuerpo quedó agotado. Exactamente. Viernes de Nike. La Minga. La Minga multiespacio con las cantoras, una noche bellísima. Bellísima. Bellísima. La verdad que un espacio adorable. Sí, re lindo. Muy cálido. Muy bien. Y Virginia Altuve y María Elía, dos genias. Impresionante. Que ya van a estar. Sí, realmente sí, exactamente. Las invitamos, van a estar aquí en el programa. Realmente el multiespacio, fantástico. Una atención increíble de Daniel, la gente, Ana, Sandra. La comida de Sandra, wow. Sí, la comida de Sandra es la super recomendamos, las actividades son muy lindas. Las actividades muy lindas. Pueden ir los sábados a la mañana, creo que está abierto siempre. Venden tartas hechas con verduras agroecológicas, totalmente. Empanadas. Las empanadas son fantásticas. Productos de por acá. Exacto, unos delanteles divinos tienen. También, tienen algunas cosas textiles muy lindas. Sí, está muy bien armadito el multiespacio La Minga, sí. Los invitamos a todas y a todos para que se acerquen. Eso fue el viernes. Viernes. El sábado no me acuerdo. Nos acostamos tarde. ¿El sábado? No, el viernes. ¿Y el sábado qué pasó? Nada. El sábado vinimos a Capilla porque había teatro de títeres. Fuimos a ver títeres. Acompañamos a Carlos Danza. Y a Pachi Franco. A Pachi Franco y a los hijos. Y a los hijos, y era todo un multiespacio repleto. Repleto de niños. La sala que está detrás, que creo que Carducci. No me acuerdo. Carducci. Así se llama la sala que está detrás de la estación. De la estación. Divina, lleno de niñes, increíble, un éxito total. Eso fue el sábado. Y el domingo. Feria de San Esteban. Bueno, aquí hermosa. Vamos a hacer una feria maravillosa, la de San Esteban, realmente. Muy linda. Ahora, yo digo. Todos los cantantes y las cantantes son maravillosas, o sea, increíble. Hay una variedad, una calidad, una cantidad pero impresionante, o sea, realmente maravilloso. ¿Sí? Nos sentimos re cómodos en la feria, las comidas, todo lo que ocurre en San Esteban, realmente con Maistegui, que está ahí, ¿no? Maca. Maca que hace unos helados y unos alfajores. Es increíble, pero todo lo que hay allí realmente es maravilloso. Así que... Hola Irina, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Irina? Bien, muy bien. Bien, perfecto. O sea, no te perdiste, ¿no? No me perdí. Para no nada, perdí, perfecto. Nada. Y una astróloga que se pierda. Es muy difícil. Puede suceder, pero la acompañan las estrellas. Le muestran el camino. Es de día todavía. Es de día el sol, todavía. Pero el sol te guía. ¿El sol también te guía? Claro. Ay, qué lindo. Ahora nos van a contar, nos va a contar Irina todo. No podemos responder, teníamos preguntas para hacerle, pero después vamos a hablar de eso. Pero la quería incluir, ¿cómo te trató la feria de San Esteban? Hermoso, la amo. Se viene prontamente a vivir aquí, Irina. Ya, muy prontamente. A Dolores. Escucha bien, ¿no? Bien, perfecto, macanudo. Bueno, ¿quiere que vayamos al primer encuentro musical? Vamos. Bueno, hoy es un día medio punk. Es medio raro. La música es también hay algo de Spinetta. Y que para nuestro gran Charly García cumplió 71 años. Sí. Realmente un grosso de nuestra música. Felicitaciones, Charly. Lo amamos a Charly también, y a El Flaco, siempre con nosotros acompañándonos, y a todos aquellos que han hecho arte y que hacen arte hoy, mañana y pasado. Bien, escuchamos a los Stone Pilots y ya volvemos. Bye. escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. La mayor parte de la espantosa noche había transcurrido y la que estuviera muerta se movió de nuevo, ahora con más fuerza que antes. Aunque despertarse de una desilusión más horrenda y más irreparable, más era imposible. Yo había cesado hacía rato de luchar o de moverme y permanentemente rígido sentado en la otomana, presa indefensa del torbellino de violentas emociones, de todos los cuales el pavor era quizás la menos terrible, la menos devoradora. El cadáver, repito, se movía y ahora con más fuerza que antes. Los colores de la vida cubrieron con inusitada energía el semblante. Los miembros se relajaron y, de no ser por los párpados aún apretados y por las vendas y paños que daban un aspecto sepulcral a la figura, podía haber soñado que Rowena había sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si entonces no acepté del todo esa idea, por lo menos pude salir de dudas cuando, levantándose del lecho en, a tientas, con débiles pasos, con los ojos cerrados y la manera peculiar de quien se ha extraviado en un sueño, aquel ser amortajado avanzó osadamente, palpablemente, hasta el centro del aposento. No temblé, no me moví, pues una multitud de ideas inexpresables, vinculadas con el aire, la estatura, el porte de la figura, cruzaron velozmente por mi cerebro, paralizándome completamente. Reinaba un loco desorden mental en mis pensamientos, un tumulto incontenible. ¿Podía ser realmente Rowena viva la figura que tenía delante? ¿Podía ser realmente Rowena, Lady Rowena Trevanion de Tremania, la que de los cabellos rubios y los ojos azules? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudaba? El vendaje ceñía la boca, pero podía no ser la boca de Lady de Tremaine. Y las mejillas, con rosas, con la plenitud de su vida, sí podían ser, en verdad, las hermosas mejillas vivientes de Lady Tremaine. Y el mentón, con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, podía no ser el suyo, pero entonces, ¿había crecido ella durante su enfermedad? ¡Qué inenarrable locura me invadió al pensarlo! De un salto llegué a sus pies, estremeciéndose a mi contacto. Dejó caer de las cabezas sueltas las horribles vendas que la envolvían, y entonces en la atmósfera sacudía del aposento donde se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados. Eran más negros que las alas del cuerpo de la medianoche. Y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba en mí. En esto, por lo menos, grité. Nunca, nunca podré equivocarme. Estos son los grandes ojos. Los ojos negros. Los extraños ojos de mi perdido amor. Los de Lady. Los de Lady Ligeia. Ligeia, Edgar Allan Poe, aquí en el club de Boris Karloff. This has been one of the coolest weeks we've ever experienced. So please welcome one more time the White Stripes. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. A desert road from Vegas to nowhere. Bueno, volvemos, estamos aquí en Tierra de Cronopios, en una radio, muchas voces, en la cooperativa Viaraba, que está que dar los teléfonos por festejar un gran evento. Un festival. Muy bueno. Muy fuerte, y tenemos que estar ahí, todos juntos, unidos, y bueno, y vamos a ir hablando sobre este festival. En algún momento alguien va a aparecer. ¿El señor Hugo no vino hoy? Anda por ahí, señor Hugo. Le vamos a preguntar al señor Hugo que nos dé bien todo, los detalles del festival. realmente maravilloso. Bueno, o sea, dejamos el número de la radio, 570-333. Exactamente, 333, sí. 570-333. Mi celular, 115-560-8545. Y el mío, no me lo guardo. No, sí, 3548-6179-59 para comunicarse con el Cronopio. Tenemos muchos saludos. ¿Usted quiere comenzar? Sí, cómo no. Para los... Inma, por favor. Bueno, primero vamos a saludar a Carlos Danza y a Pachi Franco, que los nombramos y ahí nos estaban escuchando. Un abrazo, abrazo enorme. Abrazo a los enorme. Dos. Abrazo a los dos gigantes, ¿eh? Bueno, a Renata Bracaccini, que siempre está ahí presente. Totalmente. Siempre está cerquita. Laura Cacana, Silvia Zurita, Patricia Cepili, Dante Compaño, Lorenzo Compaño, a los papás de nuestra invitada, Irina Ponieman, Marcelo sí. y Fanny, amorosos. Que están un abrazote. Aquí en Capilla del Monte. Están aquí de paseo en Capilla del Monte. Bueno, nosotros le vamos a mandar a Luzbi, que nos puso bárbaro, que estés aquí, que lo pasó en su Face, el hecho de que estuvieses aquí. Mabel Inés Obvio desde Rosario, María del Carmen Colombo de Buenos Aires, que también estaba esperando, Andrés Yura, que Andrés, un adelante abrazo siempre, Patricia Lioret, que te quería hacer una pregunta, pero bueno, que no se puede, Víctor Turquet, que hoy nos está escuchando, lo vimos a Víctor, lo conocimos en San Esteban, Eugenia Piazza, una psicóloga de la ciudad de Rosario, Dora Mabel Arias desde Bariloche, a Rodolfo Ciani, el arquitecto amigo de allá de la ciudad de Rosario, también Laura Sala, con el que no tengo el gusto, Ale Mayor, que cumplió años. Ay, hace muy poquito, sí, Ale, que estuvimos feliz allá. Cumple, Ale. Exactamente, a Cecilia Aguada desde Pinamar, que hoy no sabía si nos iba a poder escuchar, y a Carlos Varela con su hija, que nos están escuchando desde España. Mandamos un saludo a Dani Tulián, que estuvo acá, y a Demian Turquet, que estuvieron acá el lunes. Exactamente, y nos pasado. Pasó un tema. Ya lo vamos a pasar, se lo vamos a dejar para el próximo lunes. Vamos a pasar un tema de Yura, del dúo Yacuancas, y también algo de folclore. Está muy bueno lo que está pasando en Capilla del Monte, en la zona, y en el Valle de Punilla. Realmente. Dígame. ¿Querés hablar de una película? Sí. ¿Con cuál querés empezar? ¿El Extraño? Esa que vi yo, que usted no le va a gustar esa película. Bueno. Se llama El Extraño. The Stranger. Bueno, The Stranger. Y 2022, australiana, sí, de suspenso y crimen psicológico. Sí. El director Thomas Wright y los actores Joel Edgerton, Sean Harris, Hada Alberts y Steve Mousakis. Exactamente. Bueno, está en Netflix. Yo les recomiendo que vean este thriller es re psicológico, es muy fuerte y muy bueno. Se trata de un tipo de este Estados Unidos que está en la miseria, ¿no? O sea, estados que están destrozados con una pobreza infernal y gente que vive de subsidios. Se calcula que más o menos el 25% de los norteamericanos vive de un subsidio, ¿sí? Porque lo necesitan. Viven en carpas, ya hay villas, casas hechas de latas y de estructuras, como aquí nosotros decimos, uy, sí, esto es había, una villa. Igual emergente. Que vivían en cartón. Sí, sí, pero ahora ya es como algo que se desmadró. O sea, se desmadró por muchísimos aspectos. Este hombre comete un... No les voy a decir, no les voy a contar todo, pero yo les recomiendo que vean este film porque es muy, muy psicológico. O sea, desmorona cualquier hecho que uno llegue a poder armar. Está tan bien armada, es oscura en la filmación, con diálogos oscuros, pero que no penetran en la posibilidad de poder uno adivinar o lanzarse a, no sé, qué sé yo, a tratar de encontrarle la vuelta hasta casi el final. Es terrible. Realmente es un hecho verídico, algo que ocurrió hace unos 30 años en Estados Unidos, que no tuvo resolución, pero lo fueron siguiendo hasta que encontraron a este tipo, a este monstruo, y de alguna manera le tendieron esa trampa, ¿no? Por eso se llama El Extraño. El personaje del que hace del extraño, del asesino, es oscuro, pero el típico tipo que vive en Nebraska, Ohio, toda esa zona pobre, que guarda un secreto consigo que es horripilante. Así que se la recomendamos a esta película, que la pueden ver en Netflix. En Netflix. La película es del 2022, sí, no sé si lo dije. Es nueva. Y está basada en el libro de Kate Kiriakou, que, bueno, como vos decías, describe y narra los sucesos de la vida real, ¿no? Exactamente. Es un caso verídico. Es un caso verídico y aterrador, uh-huh, realmente. Es un solo hecho, pero el hecho en sí es terrible. O sea, terrible, realmente terrible. Bueno, ¿quiere que pasemos a la música y ya venimos con Irina? Sí, totalmente. Y hablamos de astrología, tenemos muchas preguntas para hacer. Muchas, muchísimas. Venimos muy, muy desde arriba. Así que, ¿usted quiere que escuchemos? Vamos a escuchar a Charly García, no a Charly García. Feliz cumple, Charly. Feliz cumple, loco. 98.1 escuchando Tierra de Cronopios. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. Bueno, estamos aquí con Irina. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida aquí a Tierra de Cronopios, en una radio muchas voces, desde Capilla del Monte, base de Punilla, Córdoba, Argentina. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar. No, feliz. Hay tantas cosas que queremos saber. Y mucha gente se movilizó y sí, quería escuchar, así que bueno, va a haber mucha gente ahí escuchándote. Bueno, qué bueno. Yo pregunto, ¿no? Pero la astrología. ¿De dónde nacen vos? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? En mí particularmente. Sí. Uf. Bueno, yo era muy chica porque tuve la fortuna de nacer en una cuna llena de libros y de astrología. Mi madre es astróloga, digamos, estudió y de hecho estudió en la misma escuela en la que estudié yo primero, cuando yo tenía un añito. Así que ya lo mamé, digamos. Así que tuve la suerte de llegar a los libros a los 14, 15 años. Y medio que a los 18, sin saber mucho por qué, pero me metí en la escuela. Así que ya con 18 años estaba ahí y no era lo que era ahora. Que la verdad que hermoso ahora como se está accesibilizando también, ¿no? La posibilidad de que sea un lenguaje que bueno, que todas las personas puedan apropiarse, ¿no? Y utilizarlo en su vida cotidiana para conocerse. Y en ese momento, no, la verdad que no era lo mismo, parece, no fue hace mil años, pero ya fue hace unos cuantos añitos. Y bueno, y así llegué al mundo de la astrología, un poco sin saber en qué me metía, por momentos sintiendo, esto es un montón, no sé qué hacer con toda esta información. Pero bueno, ahí. Y desde ahí, medio que desde que terminé de estudiar, que tenía 22 añitos, dedicándome a esto a fondo, la verdad. Como, y bueno, y es, siento que estoy empezando un poco. La gente te requiere desde el lugar, desde una iniciativa, una curiosidad, una necesidad. Y depende, o sea, hay de todo. En general, la verdad que por suerte siempre la gente que va llegando es gente que está en resonancia con lo que yo puedo brindar, que más que nada es una voz que pueda permitir hacer puente con una sabiduría que la persona ya tiene adentro, ¿sí? O sea, yo no sé dar respuestas, ni decirte qué te va a pasar, ni cómo va a ser, ni cómo sos, sino más bien propongo mi voz al servicio de apalabrar, ¿no? Como darle volumen, ayudar a que la persona pueda tomar contacto con su propia sabiduría, ¿no? Entonces, muchas veces sí, la gente llega como con una necesidad de hacer un proceso, muchas veces la gente llega con un momento de quiebre en su vida, con muchas preguntas. Sí. Siempre son preguntas profundas, ¿no? O sea, ajá, que es un poco lo que habilita el lenguaje astrológico, ¿no? Preguntarnos un gran para qué, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Y sí hay gente que llega porque, bueno, quiere conocer un poco más y por ahí vienes de un lugar más liviano. Pero particularmente, con los años, mi trabajo ha ido más para lo que es el proceso. Entonces, estoy últimamente ya trabajando más en lo que es como profundización, acompañamiento y ya habilitar a la herramienta astrológica como una herramienta terapéutica. Eso te iba a preguntar, sí, justo. Sí, así, ajá, es. Bien. Es, sí, un proceso terapéutico, termina siendo, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí, termina siendo un proceso terapéutico, muchas veces complementario de un proceso que por ahí la persona está haciendo con otros tipos de terapia. Muchas veces es simplemente el palo y el sostén, en donde tienen un espacio semanal, quincenal, mensual, en el cual se encuentran consigo mismas y pueden dialogar con sus preguntas y su estar acá en este, ajá, plano. Pero sí. Qué, sí, loco. Ahora se está articulando mucho la astrología con la terapia un poco más tradicional, con la transpersonal, ¿no? Uh-huh. Es como se está usando mucho esto de articular con la carta, con. Sí. Sí, 100%. Con las lunas, que ahora vamos a ver qué es, qué significa, ah, eso. Ah, bueno, podemos hablar de las lunas, es uno de mis temas. De primera fila, sí, totalmente, porque, a ver, lo que te habilita la astrología es una visión muy profunda y muy clara muy sintética de los patrones de aprendizaje de la persona y también del momento que la persona está atravesando. Ahora, de ahí a transitarlo, a realmente permitirse que se produzca esa alquimia que la persona está necesitando vivir en la experiencia, bueno, hay otro tiempo, hay otro sostén que es necesario. Entonces la astrología lo que nos permite es como un prisma que nos ayuda muchísimo a aclarar y a ordenar la información. Pero después en el cotidiano está el trabajo artesanal del apoyo que va sustentando esos cambios y eso que la persona va viendo, que es lo que va necesitando en integrar en su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la terapia y la astrología, digamos, comprendiendo la terapia como un espacio amoroso, contenedor, de escucha, respetuoso, en el cual la persona puede desarmarse y rearmarse, ¿no? La astrología provee de mapas preciosos. Qué loco, o sea, no tenía mucha idea de que fuera así. O sea, pensaba en la astrología, las estrellas, en la luna, bueno, recién hablábamos del sol, pero no tenía idea que también se involucraba de alguna manera con en un ambiente casi psicológico, ¿no? 100%, sí. Qué loco. Sí, sí. Qué bárbaro. Sí, hay una mirada astrológica que está muy relacionada también a lo psicológico, ¿no? Claro. Bueno, eso va a depender de la persona con la cual estés trabajando, digamos, de cada astrólogo va a resonar con una manera diferente de trabajar. A mí particularmente hacer lecturas como tiki, tiki, tiki, nunca me salió. O sea, siempre fui como más de meterme en la sustancia viva del proceso, de lo que está pasando, querer como conocer cuál es la experiencia de la persona para realmente poder proveer una información que sea afín a lo que la persona está experimentando y no algo que esté separado, ¿no? Pero bueno, después hay otras personas que trabajan de distintas formas, ¿no? Es muy flexible el lenguaje, eso es lo que mucha flexibilidad. Lo bueno también me parece que en tu caso y en otros que conozco es la amorosidad para acompañar el proceso, ¿no? Sí. Que eso me parece que es muy importante para poder acceder a la información, porque si es de una manera por ahí más brutal o más agresiva, la persona se cierra y por ahí se encapsula y no puede escuchar, ¿no? Sí, absolutamente. Y me parece que eso es como clave sí. para poder meterte en un proceso de transformación. Sí, sí, absolutamente. Eso es re importante lo que estás diciendo. Para mí es una de las claves de la herramienta astrológica, ¿no? Porque es como todo. Vos tenés una herramienta y la podés usar con brutalidad, claro. o la podés utilizar como una destreza, como una danza, ¿no? Como de una manera en la cual puedas entrar en armonía con justamente la materia sobre la cual estás aplicando esa herramienta, ¿no? Entonces, lo que tiene acá es que la herramienta es la palabra, ¿no? Digamos, si bien obviamente después la astrología puede ser complementada con una terapia corporal o sonora o bueno, depende de cada quien y su como abanico de recursos. La herramienta principal es la palabra y la palabra puede ser algo que cierre o puede ser algo que abra, ¿no? Entonces la palabra simbólica, ¿no? Que muchas veces hay personas que no resuenan porque dicen, uy, todo lo que me dijo esta astróloga es súper ambiguo, me dice una cosa y me dice, pero también esto, ¿no? Pero bueno, es un poco dejar el poder en la persona que es la que en realidad lo tiene, ¿no? Entonces, la amorosidad para mí tiene mucho que ver con cómo se puede utilizar esa palabra como para que pueda abrir un campo de resonancias, de experiencias, para que la persona pueda buscar adentro, a ver qué quiere decir este símbolo para mí, ¿no? Y no decirle, no, porque sos Aries, entonces sos agresivo o agresiva, ¿no? Y sino más bien hablar de una energía directa, lanzada, ¿no? Franca, que son todas palabras que pueden ser recibidas. Claro, que pueda ser aceptado lo que uno escucha, ¿no? Total, y apropiado, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Mira, o sea que, y lo que también es interesante, ¿cómo arranca la conversación en una sesión? Vamos a llamarla sesión. Fecha de nacimiento. Sí. Hora de nacimiento. Y lugar. ¿Lugar? Sí, lugar también. Lugar, por ejemplo, capilla, ¿sí? Claro, claro. O sea, a mí lo primero que es cuando me piden una sesión, o sea, yo voy a, si es una primera vez, voy a pedir sus datos de nacimiento y voy a sacar, que antes se hacía con cálculos y un montón de números y cosas, hoy hay un programita que te hace el trabajo más fácil, voy a sacar un mapa que lo que me va a mostrar es cómo era el vínculo entre el cielo y la tierra al momento en el que la persona nació, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde estaba el sol? ¿A dónde estaba la luna? ¿Qué momento del día? Por eso es tan importante también que la hora esté precisa. ¿Y en dónde nació? ¿No? Porque por ahí es el mismo momento, entonces la luna está en el mismo signo, o sea, transitando el mismo pedacito de cielo, pero si está en otra parte del mundo, aparece en otra parte de como la esfera celeste, claro. ¿Sí? La esfera de la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, claro. Por ahí es en el amanecer o en el atardecer, entonces... Entonces, ¿nacís? ¿Cuáles son las diferencias? Y eso depende de qué, digamos, de qué sea, cuáles sean los factores que cambien, ¿no? Ah. Pero bueno... Es muy concreto en realidad, la astrología es algo totalmente terrenal. ¿Sí? La hora aparte. La hora, bueno, la hora porque hay un montón de movimientos que están sucediendo todo el tiempo, así como vos vas a sentir que no es igual la energía a las 10 de la mañana que de las 10 de la noche, ¿sí? O no es lo mismo la energía del otoño que de la primavera, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde parte, ¿no? Porque en realidad, originariamente, digamos que esto en un inicio era como la vida, ¿no? O sea, hay muchas astrologías, eso también quiero aclarar, ¿no? Como la astrología es una creación humana, por lo menos este lenguaje, es un lenguaje, un convenio humano, ¿sí? Que lo que nos permite es situarnos. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Cuál es mi relación con el Sol? ¿Cuál es mi relación con Marte? ¿Cuál es mi relación con Venus? ¿No? Y en ese sentido, ¿cómo eso me hace partícipe, ¿no? De este, por lo menos de este pedacito de cosmos que es el sistema solar, ¿no? Claro. Entonces, en un inicio de la vida, digamos, la astrología y la vida cotidiana eran una misma cosa, ¿no? Y no hacía falta decir, uy, sí, Marte está en un trígono con Neptuno, o en una sesquicuadratura con Plutón. No, o sea, ya simplemente decir, estamos en, por ejemplo, primavera, ¿no? Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a plantar, ¿no? No voy a, no sé, guardar las semillas, ¿no? Ahora es tiempo de ponerlas en circulación, ¿no? Sí. Entonces... Siempre digo lo mismo, ya con hacer eso estamos haciendo astrología, porque nos estamos guiando por nuestra relación con el cielo. Entonces, bien. Desde ahí, eso mismo durante muchos años de exploración y de investigación se va complejizando a lo que hoy es este lenguaje, que básicamente es como una recopilación de experiencias, de información, de constatación. Ah, mira, cuando esto se alinea, me siento así, pasan estas cosas. ¿Cuáles son esas matrices, esos patrones que... hacen a cómo funciona este universo, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde va surgiendo. ¡Qué loco! Tiene que ver mucho también con volver a conectar con los ciclos vitales que hemos perdido bastante la conexión, ¿no? Sí, ahí diste en el clavo. Yo siento que parte de lo que está haciendo que la astrología, si bien obviamente hay muchísimas voces diferentes hoy poniendo en circulación la astrología, pero esencialmente tiene que ver con eso, con una necesidad de... unión, de volver a esa unión, a esa comunión, a esa noción de, bueno, como dice Estela, de ciclicidad, de movimientos espiralados y no tanto lineales, ¿no? Que es lo que básicamente nos está haciendo bastante daño. Claro, que por ahí los vivían más naturalmente nuestros ancestros y los fuimos perdiendo. Sí, bueno. Sí. Nos fuimos como a un plano muy de lo mental, sí, ¿no? Y de la creencia de que podemos dominar, ¿no? Y hacer que los ciclos, en lugar de ser espirales, lo cual implica un momento de cierre, un momento de muerte, porque es el círculo, tiene que descender para poder ascender, tratemos de que sean lineales, y siempre para arriba, y siempre para adelante, y vamos de A a B, ¿no? Entonces, ajá. Ahí la ecología energética, ¿no? Y de la naturaleza, bueno... Se desordena, digamos. Sí, lo perdemos el sí. contacto. Y esto que decías del horario, ¿no? Que Dan te preguntaba, ¿tiene que ver con el ascendente? Sí, eso tiene que ver con el ascendente, porque justamente el ascendente va a ser la línea, digamos, el ascendente y el descendente, que es la casa 1, la casa 7, tal vez la escucharon nombrar, es lo que sería la línea del horizonte. El ascendente es el este, y el descendente es el oeste, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona nace al amanecer, va a tener el sol o en la casa 1 o en la casa 12, que es la que está también del otro lado del horizonte, ¿sí? Si nace al atardecer, en la casa 7 o en la casa 6, ¿sí? ¿Y qué son las casas 7? Te iba a preguntar sobre el horóscopo, cuando la gente miraba el horóscopo y se levantaba la mesa, a ver qué me dice. No, el eso no me pregunte. Pero no, eso en los años, cuando yo era chico, mi vieja me leía el horóscopo y decía, uy, hoy tengo... Sigue estando en los diarios, en las revistas, pero no. no. Pero no, la casa, me interesa más lo de la... Las casas. ¿Cómo es? Vos decís, yo nací 6:37 de la mañana. Sí. O sea, estoy en la casa 1 y en la casa 2. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno, necesitaría que la gente que está escuchando viera mis manos. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo sin las manos. Porque es una noción de espacialidad, ¿no? Por eso digo esto de las manos. Vos tenés que pensar que las casas, o sea, que son los 360 grados de la totalidad de la Tierra. ¿Sí? La mitad que está por abajo del ascendente, digamos el descendente, por debajo del horizonte, es la que no vemos. ¿Sí? Por lo tanto, si una persona nace a la medianoche, va a tener el sol en la casa 4, ¿no? Que es la de abajo, que es lo que se llama el fondo del cielo. ¿Sí? O si nace al mediodía, va a tener el sol en medio cielo, que es la casa de arriba. Entonces se va a ver en el mapa, en el mandala de la carta natal, se va a ver el dibujito del sol arriba de todo. Entonces, las casas nos muestran los espacios en los cuales están apareciendo los planetas. Te lo voy a decir muy fácil. Tenés que pensar que es un lenguaje de símbolos, ¿sí? Entonces, vos tenés que pensar que los planetas son los actores, son como verbos. Que los signos son los disfraces que los actores tienen puestos y que las casas son los escenarios en donde aparecen, ¿no? Sí, por ejemplo, random. Si una persona tiene el sol... ¿no? No sé, en Géminis, ¿no? El sol es la función de identidad, yo también, Estela y yo somos acá dos geminianos. El sol, que es la función de centro, justamente, de identidad, que se corresponde con su función en el sistema solar, ¿no? De lo que nos da coherencia, energía vital, ¿sí? Claridad, eje, esa es la función, ¿sí? Ese es el actor, actor identidad, ¿sí? Está teñido de Géminis. ¿Qué es Géminis? Géminis es un signo, que después si querés podemos abrir que de dónde salen los signos. Signo. Géminis es un signo. Después si querés podemos abrir qué quiere decir, ¿no? El zodíaco, eso sería otro capitulito. Pero, a ver, es una vibración, es un disfraz que habla de justamente la comunicación, el vínculo, los contactos, el aprendizaje, el ir y venir, la velocidad, la sociabilidad, ¿no? La experimentación, el juego, la risa, ¿no? Entonces esta identidad va a ser una identidad móvil, que le va a gustar sociabilizar, aprender, estar todo el tiempo asimilando información, yendo y viniendo, los viajes cortos, ¿sí? Si aparece, por ejemplo, en la casa, 5, ¿no? Que es la casa que su simbología tiene que ver con Leo, por lo tanto, refiere a la autoexpresión, a todo lo que sale de adentro para afuera, probablemente la persona tenga un impulso de manifestar toda esa geminianada muy fuerte. Entonces, tal vez sea un artista, periodista, que ponga en contra, no sé, estoy haciendo, jugando, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la lógica? Entonces se va como todo, son 10 planetas, son 12 signos, son 12 casas, distintas complejidades, después están los aspectos, o sea, los mapas son tan complejos como somos los seres humanos, ¿sí? Y la vida misma, ¿no? Qué bárbaro. O sea, y la gente consulta, evidente, ¿qué es lo que generalmente hace? ¿Qué consulta? Mira, yo no recibo tantas consultas puntuales como diciendo, uy, necesito ver este tema o ver lo otro, sino más bien yo recibo, pero esto es algo que me sucede a mí, más como un espacio de elaboración y de mapeo, ¿no? Como me gusta mucho llamarlo, ¿sí? Entonces, más que nada, a ver, te pueden consultar, por ejemplo, muy habitual, obviamente, la vocación o la pareja, ¿no? Sí. Pero por lo menos yo no voy a abordar la pareja la desde un punto de vista. ¿La gente te pregunta por la pareja o por, claro, la vocación? Por ejemplo, son como preguntas la bastante habituales. También te pregunta por la economía pareja. También. Entonces, eso. ¿Qué te pregunta? Por ejemplo, va el tipo y dice: escúchame, mira, voy a invertir. Hay gente loca, gente que no. Que por ahí se te ha presentado que no entiende mucho y te pregunta cosas que vos decís: uy, ¿cómo remo esto? A ver, obvio que la hay. A mí no me llegan, porque yo ya tengo un circuito en donde la gente que llega tiene una resonancia con mi manera y yo nunca jamás voy a saber responder eso, ni tengo ningún interés. Entonces, la verdad que por suerte no me llega nadie que venga o que no resuene, y si llega, se va. No vuelve. Porque no vuelve. No, claro. No vuelve. Las preguntas, por lo menos mi manera de abordarlas, es como decir, si la persona me está preguntando por la economía. Sí. Por ejemplo, eso se puede abordar desde tantos aspectos, ¿sí? Pero esencialmente lo que vamos a estar observando es cuál es su vínculo con la capacidad de generar, dónde están las trabas. En el 99% de los casos hay una traba emocional, afectiva, esto por ahí es medio general lo que voy a decir, pero muy vinculada probablemente a su linaje, ¿sí? A ciertos patrones que le cuesta trascender, ¿no? A ver, ahí hay que observar. Entonces hay ¿Te interesó? No, sí, porque yo ya escuché esto. Pero vamos a escuchar un tema y volvemos y después vamos a la tanda. Eso de los linajes, ya lo escuchamos. Vamos a parar un poquito. Estamos, la verdad que se nos pasó, aparte, te aviso que se nos pasó media hora rápida. Así que vamos a escuchar y vamos a hablar del tema de los linajes, que ya lo hemos escuchado en algunos otros aspectos y tiene que ver sobre tu pasado. Claro, ¿de dónde venís? Bueno, vamos a escuchar música. Volvemos aquí en Tierra de Cronopios. La estamos pasando ahora, estamos muy... Esa expresa realmente es muy interesante, la charla con Irina, porque sabe realmente de lo que está hablando. Sí, es una genia. Eso es una genia. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Así que ya volvemos. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Por una radio... Muchas voces. Muchas voces. Ride above the street.

El 5 de noviembre, taller de constelaciones familiares con Jazmín Gulí. Orientado a constelar y a formarte. Con entrega de certificado. El 5 de noviembre, de 10 a 14 horas, en la fábrica. Pueyrredón, 1348. Inscripciones al 3875-165152. Taller presencial de constelaciones familiares coordinado por Jazmín Gulí. Pacará. Empanadas tucumanas cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de miga y verduras con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará. Teléfono 61 24 96. ¿Anotaste? 612496. Envío sin cargo. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará. Gastronomía ambulante. Estás en la 98.1. Escuchando. Tierra de Cronopios. Bueno, volvemos aquí, la astrología, los astros. Bueno, no, primero tengo que mandarle un saludo a Paco, la Ayuz Dicho, que nos está escuchando desde Rosario. Está encantado, Paquito. Era un compañero mío del club universitario cuando éramos pibes. Paco, a vos y a toda tu flía, un gran, gran abrazo. Y Patricia Loret, que y estaba Patricia ahí. Y Patricia Loret, también de Buenos Aires, que Rosarina también, cantante, dark. Uh-huh. Es una cantante de música grosa, fuerte. Que quería saber un par de cositas, pero bueno, no tengo acá el audio y todo para pasarlo, pero no se puede. ¿Por qué no se puede por radio? No, a ver, como poder se pueden muchas sí. cosas, ¿no? A ver, lo que pasa es que el punto es cuán específico es lo que quisiera saber, y si es una pregunta puntual, yo eso no suelo responder, y aparte necesitaría tener un diálogo. Un diálogo. Entonces la vamos a pasar para que hablen personalmente. Claro, que ella la llame y le pregunte, porque también es como que tirar así, a mí me parece como... Totalmente, exactamente. Ya después la vamos a comunicar a Pati Lioret para que charle con Irina. Un beso, Pato. Un gran abrazo, siempre ahí con siempre nosotros. Siempre ahí con nosotros. Bueno. Vos querías quedar, te habías quedado con el linaje. Con el linaje, todos sabemos que es el linaje. Suena como medio espantoso lo del linaje. Ay, a mí me encanta la palabra. ¿A vos te gusta lo del linaje? Sí. Ligeia, de Edgar Allan Poe, Ligeia. No. A mí lo del linaje no. Linaje, me los suena ancestros, muy San Caterín. Eso, puedes hablar de ancestros y ancestras. ¿Ancestros te gusta más? ¿Ancestros? Ancestro me suena más catatumbénico. O sea, catatumboco. Pero sí, linaje medio me suena medio espanto. Me espanta lo del linaje. Pero no voy a decir nada más. Escúchame. Bueno, pero ¿qué dijimos? Ancestros. ¿Qué tiene que ver? O sea. ¿Vos podés decir si alguien, los ancestros, o cómo es el pasado de esa persona, cómo fue? No puntualmente, o sea, hablando con la persona sí podemos detectar cuáles son los patrones que se vienen elaborando. Porque, ¿qué pasa? En realidad lo que estamos observando es que todo tiene sus órdenes, ¿no? O sea, siempre digo que mirar los mapas, ¿no? Como hacer astrología es un poquito como espiar... En la trama, digamos, oculta, ¿no? Como en el backstage de todo lo que vivimos y experimentamos, ¿no? Estamos viendo cuál es el patrón, cuál es esa geometría, ¿no? O sea, cuáles son esos lazos y esa coherencia que hace a que ciertos vínculos se den, ¿no? Que cada quien tenga a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su abuela, esa coherencia de aprendizajes y de magnetismo que hace que de alguna forma haya un aprendizaje común, ¿no? Sí. Ahí estamos bien, está ahí. Sí. Entonces, en una sola existencia no nacemos, digamos, de un repollo, ¿no? Convengamos que nacemos de un suelo que ya tiene en su sustancia el compost de las vidas que estuvieron detrás nuestro, ¿no? Por lo tanto, clarísimo. Desde un plano de lo colectivo y desde un plano del inconsciente familiar y personal, hay ciertas memorias, hábitos, patrones que de manera inconsciente, a veces más visiblemente, a veces menos, se van pasando, y que el hecho de que yo en mi carta me muestre que hay un aprendizaje de integración entre, por ejemplo, la energía de Urano y la energía de la Luna, ¿no? Siendo Urano quien trae el cambio, la mutación, la sorpresa, lo diferente, lo extranjero, y siendo la Luna lo familiar, lo conocido, lo tribal, ¿no? El nido. Entonces probablemente en ese aprendizaje, que aparte la Luna siempre nos habla acerca de nuestras raíces, de dónde venimos, haya una trama que me trascienda, ¿no? O sea, que sea coherente, que a mí me toque, que a mí me pique un poco esa temática de cómo hago para integrar lo diferente con lo conocido, ¿no? Claro. Por ejemplo, entonces por ahí, bueno, esto es algo que resuena con, creo que, casi todas las personas en este lado del mundo, ¿no? Que somos, venimos de trasplantes, ¿sí? Muy fuertes de nuestros linajes, ¿no? Pero que eso va a reverberar con lo que yo vivo hoy. Entonces, simplemente al observar la trama de los linajes, ¿no? O abordarlo de esta manera, no estamos tratando de decir, uy, a ver cómo fue, y escudriñando y quedándonos en el pasado. Bien. Lo cual muchas veces puede ser bastante como repetitivo o regresivo, sino más bien tratando de ver, a ver, qué traigo, qué tiene que ver conmigo eso que pasó y que yo traigo, y cómo poder generar una nueva memoria, esencialmente, ¿no? Ajá. De hecho, permiso, voy a contar algo que tiene que ver con este momento que estamos ahora transitando, que estamos, como por ahí muchas personas saben, mañana es la luna nueva, ¿no? Uh-huh. De Escorpio, el tiempo de Escorpio, que trae una temporada de regeneración, ¿no? Mamita, sí, con eclipse, y empieza una temporada de eclipses, entonces son momentos bastante, yo lo llamo como tiempos turbina, ¿no? Eclipses. Eclipses, wow. Sí. Pero a lo que voy es, hay un tiempo que se le llama, o desde ciertas disciplinas, esto es para entrar en profundidad, no voy a entrar en profundidad, lo voy a tocar muy sutilmente, pero el portal de los ancestros y las ancestras, que tiene que ver con lo que después se distorsionó como Halloween, ¿no? O el Día de los Muertos, ¿no? Pero que esencialmente es un tiempo que sería como una especie de portal en el ciclo anual, ¿sí? En el cual se dice que se abren, que el velo entre mundos, ¿no? El mundo de los vivos y el mundo de los muertos está como más fino, ¿no? Esto es todo súper simbólico, ¿no? Pero esencialmente, ¿qué hay? Por ejemplo, la festividad, ¿cómo se hace? El Día de los Muertos. Bueno, el Día de los Muertos, claro, tiene la resonancia con, sí, este momento cíclico, ¿no? Que es la temporada de Escorpio y su punto medio, que sería este portal del cual les hablo, ¿no? Que corresponde a una festividad pagana, bueno, la importada del otro hemisferio, ¿sí? En donde es otoño ahora. Entonces, ¿cómo se celebra esta festividad o una manera de abordarla? Y ahora van a ver por qué lo traigo. Se puede, por ejemplo, armar una mesa, un rincón, un altarcito en el hogar, ¿no? En el cual se pongan fotos de los familiares, ¿no? Fallecidos o con los cuales se perdió relación, ¿sí? O inclusive si están vivos también. Las comidas que les gustaban, ¿no? Si había algo particular, no sé, una flor o algo, como si fuese una especie de ofrenda. Se abren las puertas y las ventanas en esas noches y se recibe a los ancestros y las ancestras. ¿Para qué? Para saludarlos, decirles este recuerdo y a la vez contarles la historia de nuestro presente, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, yo te entiendo, sufriste esto o esto fue bueno para vos. No solamente hablemos del sufrimiento que traemos, sino también de los dones y de los talentos que son parte de lo que somos. Y a la vez, esta es mi realidad. Te cuento mi historia. Hoy estoy viviendo esto. Sé que vos no pudiste, no sé, enraizar o sentir tener una relación sana o estar con el amor que querías compartir tu vida, ¿no? O complete su aventura ancestral, ¿sí? Pero hoy esta es mi experiencia y yo estoy trabajando acá. Entonces hay un ritual, si se quiere, que permite que yo pueda recibir de donde vengo, reconocerlo, y a la vez seguir adelante y continuar mi historia pudiendo no seguir repitiendo el loop, ¿no? De lo que mis ancestros y ancestras o dónde mis ancestros y ancestras se trabaron. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y si eso queda, digamos, sin conocerse o a nivel inconsciente, es como que no podés sanarlo. 100%. Uh-huh. Quedás ahí como dando vueltas, claro, ¿no? Repitiendo. Claro. Y es como de alguna manera trabajar con el árbol, ¿sí?, genealógico o sí, con biodescodificación, que tiene que ver también, sí, un poco con eso. Sí, bueno, yo no lo hago, pero son herramientas que son complementarias. Se tocan. Se tocan, absolutamente. Claro, muchas veces, qué sé yo, la persona ya viene con un trabajo hecho de biodecodificación, entonces si a mí me lo cuentan me ayuda un montón. Claro, claro. Es como, así como espero que por ahí la persona cuando va a hacer biodecodificación le cuenta, ah, no, porque la astróloga me habló de esto, ¿no? Entonces es, se aborda, ¿no? Digamos. Claro, claro. Sí. Qué loco. Está re bueno, es un sí, laburo súper interesante, sí, conmovedor, fuerte. Súper clave, pero es clave, es muy clave, porque para mí es un poco el hueso del laburo, ¿no? O sea, porque la intención de poder ver la astrología y el mapa no es solamente lo predecible. A mí me embola cuando ya puedo adivinar bien una persona y le adivino lo que está viviendo. No me gusta. O sea, yo quiero sorprenderme con cómo la persona resolvió en su vida esa tensión que se manifiesta en la carta, ¿no? Que pueda aparecer formas creativas en la cual la persona, qué sé yo, permiso, sí, pueda ser un Leo en el cual sea algo generoso y no algo que está todo el tiempo buscando feedback, ¿no? Claro. Entonces a mí me encanta cuando puedo recibir eso, pero para eso tenemos que ir encontrando. ¿Y se hace las dos cosas al mismo tiempo? Es que en general es así. Sí, porque somos yo soy así. Claro. O sea, yo trato de ser, pero no, a veces no se puede del todo. Es un trabajo, ¿no? Y estamos acá para eso, ¿no? Trabajo para trascender y para mejorar como personas. Si ya tuviéramos todo integrado, no estaríamos acá. No, difícil, claro, ¿no? Sí, no, definitivamente. Qué difícil. No. Pero bueno, vos también te pasa como ser, ¿no? Pero más vale. Claro, totalmente. Más vale, sí. Bueno, sí, bueno, qué bárbaro, qué sé yo. Algo más. Sí, yo quería hablar un poquito de qué cosas vos sentís que aporta, o qué es el sol, qué quiere decir el claro, sol y qué quiere decir la luna. Bueno, a ver, el sol y la luna esencialmente son los faroles, ¿sí? Como primordiales, digamos, del mapa, ¿no? Y son funciones bien distintas que todo el tiempo están trabajando en continuo, en equipo, sí, ¿no? Digamos, particularmente, a mí, por ejemplo, el trabajo con lo que son las lunaciones, que es el ciclo del sol y de la luna, ¿no? De luna nueva a luna nueva, me resuena mucho, es hacia donde estoy más yendo, guiando y compartiendo y viviendo y siendo como atravesadas de la escritura y eso. Con ello como que ciclando, ¿no? Para qué está bueno la luna nueva, pero voy al grano, ¿sí? A lo que va es que la luna siempre es el cuenco que nos permite recibir y asimilar lo que es la semilla solar, que representa la pulsión de vida, ¿no? Entonces, la luna siempre va a ser lo que nos va a estar permitiendo obtener la seguridad, gestar, darle cobijo, nutrición, alimento, para que el pulso de vida, de individualidad, de crecimiento, la fuerza para salir a mostrarle al mundo y a conocerme y a ser quien soy, pueda estar en circulación y tener una como salud, digamos. Entonces la luna está representando ese refugio, ¿no? El refugio y los hábitos emocionales de nutrición, en los cuales yo me siento querido, querida, ¿no? Y a través de los cuales yo repongo, restauro mi energía, como que vuelvo a la cucha. Y el sol está representando justamente, si yo tuve un buen refugio, descansé, comí bien, me sentí seguro, segura, querida, ¿sí? Entonces voy a tener fuerza y voy a tener energía para salir al mundo y ser singular, genuino, ¿sí? Fiel a mi autenticidad, ¿no? Esencialmente el sol lo que representa es el ser. En su plano más profundo es el sí mismo, ¿no? Que decimos la esencia, no sé, el alma, lo que sería como el self jungiano, digamos, sí, que sería el centro del ser, ¿no? Bien. Como la luz singular, que ni siquiera es la cosa, algo que una elige, ¿no? Sino simplemente una es y es parte de la creatividad de la vida. Después formo una identidad, una imagen, me voy mostrando, tengo un nombre, me visto de cierta manera, me presento de otra, ¿se entiende? Totalmente, y la luna sí, es el refugio emocional que puede funcionar, y esto es un y porque funciona de las dos maneras, ¿no? Pero como un refugio regresivo y como un refugio nutritivo, ¿sí? Como un refugio regresivo es, bueno, me quedo en la cucha y tengo miedo a salir al mundo y ser quien soy. Ahí hay algo que no está siendo suficiente, ¿no? Como que la nutrición no está siendo acorde a las necesidades de la persona, ¿no? Bien. Cuando lo es y la persona está nutrida, segura, aprende a tener un diálogo emocional sano, en lo cual sé expresar lo que necesito y no frustrarme cuando eso no está, ¿no? O sea, cierta cuota de autonomía. Claro. Entonces, crezco y tengo una energía vital y ganas de crear y de ser y brindar al mundo esencialmente mi luz, o sea, el sol. Totalmente. O sea, ¿y la luna tiene algo que ver, digamos, con lo materno, con lo vincular, con cómo aprendo a vincularme? Sí, tiene todo que ver. Digamos, la luna, y esto está bueno aclararlo porque muchas veces pasa que las personas dicen, no, pero esta, yo no sé, yo tengo luna en, no sé, en Escorpio, pero mi mamá no era así, ¿no? Y ahí hay que buscarle la vuelta porque después hay otros detalles que pueden hacer que esto no sea tan literal como que la luna es la madre, ¿sí? Esto lo aclaro porque a mí no me gusta abordar la luna desde el vínculo con mamá. Siento que eso achica muchísimo y nos quita la posibilidad de justamente apropiarnos de él, cómo me cuido, ¿no? Como no quedarnos en ese discurso de lo que claro, no obtuvimos. Claro, no atraparnos. Claro, no quedar atrapados en eso que si no... Claro, pero sí tiene que ver con ese campo de, digamos, de experiencias que refiere a cuál es el cuidado, lo que me nutre. O sea, lo que responde es a la, a la cualidad más vulnerable y primaria del mamífero, esencialmente. Digamos que luna es... desde un huevo hasta la atmósfera de la tierra, la piel, ¿no? El útero, las mamas, mamá, ¿sí? Lo cual, como bien dice Estela, después se repite en cómo yo voy generando afectividad con mis vínculos como un adulte, ¿no? Inclusive como niña, ¿no? Totalmente. Cómo yo voy repitiendo eso, de cómo yo aprendí, que me sentía querida, que me sentía como en seguridad y esencialmente cómo mi entorno primordial me reflejó quién soy, ¿sí? Y me dio... Qué linda, sí. La luna también tiene luz, ¿no? Ilumina. Claro. Sí, pero guía. Refracta, ¿sí? Pero, pero refracta, digamos, no es, claro. no es un foco de luz. Totalmente. No es un espejo, ¿sí? Cíclico, justamente, que para mí siempre es muy linda la imagen de decir la luna siempre está mirándonos, ¿sí? O sea, a Plutón o Urano le importa un comino la luna, es muy pequeña, pero para la Tierra es muy importante, es tan grande como el Sol. Claro. Entonces ella orbita en torno nuestro y nos mira y nos va devolviendo cíclicamente todo lo que vamos necesitando para poder crecer. ¿Sí? Tengo una pregunta histórica. Venga. Los astrólogos. Sí. Me suena Galileo Galilei. Sí. A ver, contanos un poco desde cómo nace la astrología. Bueno, a ver, no sé si soy la persona más adecuada para hablar de historia astrológica, pero esencialmente la astrología nace, como les contaba hace un rato, ¿no? Del vínculo primordial con la naturaleza y de que esencialmente si quiero sobrevivir en este planeta necesito aliarme con los ciclos, ¿no? Claro. Entonces desde ahí nace. Después esto se va sutilizando, se va complejizando hasta el punto en el cual muchas veces llega a ser algo muy abstracto, ¿no? Pero esencialmente nace de ahí, o sea, la astrología tiene miles de años, hay registros del zodíaco como lo conocemos hoy de 500, 700 antes de Cristo, ¿sí? En la zona de Sumeria, digamos, en registros, no sé, zodíacos con 18 signos que después se fueron resumiendo a los 12, o sea, tiene muchos años, ¿sí? Este tipo de astrología, después muchas astrologías que esencialmente tiene que ver con cómo yo genero un lenguaje de símbolos para guiarme por el cielo. ¿Sí? Después tenés, claro, la astrología maya, la hindú, ¿sí? O sea, que es la, claro, védica, la china, o sea, en todos lados, digamos. Qué loco. Sí. Realmente respondo. Sí, ¿no? Mirar el cielo, ¿no? Las noches nocturnas, las estrellas, la verdad, ¿no? Tantos símbolos ahí, tantas figuras, tanta luz ahí escondida entre medio, ¿no? Porque la verdad que el cielo, bueno, en las grandes ciudades no, pero aquí realmente... Bueno, yo una vez muy asombrado, caminaba por San Marcos Sierras y una noche miré el cielo y te digo que me quedé impactado porque las estrellas eran enormes. Parecía que las tenía en un techo, era como un techo, era maravilloso, era algo terrible. Está bien, ¿no? Que es un lugar con muy pocas luces, claro, y sobre todo en la zona del río, ¿no? Y siempre me quedó esa imagen. Claro, la contaminación lumínica hace totalmente, que perdamos pero muchísimo. Esa montaña, eso sí. Es maravilloso, la verdad que es increíble. Sí. Bueno, sentir las energías, ¿no? De, uh-huh. de la luna y del sol es, claro. es hermosísimo. Claro, cuán claro, desconectados claro. estamos, aunque sea así, ¿no? Solamente uh-huh. de mirarlos y sentirle la energía. Total. Es hermoso lo que está diciendo. Como que yo invito mucho a conectarse directamente con qué quiere decir, no sé, Venus, por ejemplo. Porque los planetas y las estrellas nos cuentan historias, esencialmente, ¿no? O sea, nos cuentan la historia, por ejemplo, de los ciclos de las estaciones, de los ciclos de la vida, ¿sí? Ahora estoy trabajando mucho con Venus y con los ciclos de Venus, que también tiene sus ciclos, también tiene sus fases. Y lo estoy trabajando mucho de la mano de una de mis maestras, que es Paloma Todd, con un mito sumerio, que es el mito de Inanna, que esencialmente cuenta una historia en la cual ellos encontraron una manera de simbolizar por qué Venus estaba como estrella, digamos, de la noche, después desaparecía y aparecía durante el día, ¿no? Y después claro. volvía y desaparecía como estrella al amanecer, ¿no? Vieron claro. que se le dice lucero del alba, lucero del atardecer, sí, lucero. ¿No? Y por qué en esos momentos, cuando estaba, digamos, por la mañana, ¿sí? aparecía en conjunción con la luna menguante, y cuando estaba por la noche aparecía en conjunción con la luna creciente. Entonces, de ahí se dice que ellos inventaron toda esta historia, que es la historia de Inanna, que es la reina de la Tierra. ¿No? Y del cielo, digamos, la reina del cielo. Y ella tiene un viaje, lo cuento cortito, en el cual va al inframundo, en donde era territorio de su hermana, Ereshkigal, ¿sí? Y en ese inframundo se tiene que ir despojando y despojando y despojando, muere, y ahora estamos justo en el momento cíclico en el cual Venus está en su muerte, ¿sí? Y después renace. Y ahora vamos a ver que, no me acuerdo exacto la fecha, pero dentro de no muchos días, Venus va a volver a aparecer en nuestro cielo, pero ya va a aparecer a la noche. Entonces ella pasó en por el inframundo, murió, lo dio todo y renació y renace como estrella del cielo, digamos, y como reina del cielo y reina de la noche también. ¿Se entendía más o menos la hermoso. Idea? Sí, hermoso, hermoso. Es muy bello. Contale a la gente qué significa un poquito Venus. Dale, me encanta. Bueno, Venus es un planeta, ¿no? Que tiene una multiplicidad de significados, ¿no? Pero esencialmente Venus lo que está representando es el principio de armonía, ¿no? Su órbita, de hecho, es una órbita que hace unos dibujos geométricos hermosos. Esto de lo que estoy hablando se llama el ciclo sinódico. Y hace todo un dibujo que es la flor de Venus, ¿sí? Que es una estrella de cinco puntas con todo un dibujo hermoso en un ciclo de 8 años, ¿no? Entonces, Venus lo que representa es, esencialmente sería como el arquetipo de la musa, ¿no? O sea, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la inspiración uh-huh. y tiene que ver con cómo nos abrimos, ¿sí? a recibir una cualidad de, valga la redundancia, de apertura, de belleza, de armonía, ¿sí? y esencialmente cómo nos conectamos como con un canal a la energía creativa. ¿Sí? Entonces es un principio femenino de receptividad, ¿sí? es como una receptividad activa. En un plano más concreto, porque sé que estamos pensando en eso, sí, obviamente, tiene que ver con la pareja claro. y con el amor, con pero el amor. En términos, claro, en términos no. de cómo el amor cumple una función de co-inspiración, podemos decir, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, si no ya estoy en un plano lunar achicharrado en el cual me quedé en algo regresivo, ¿sí? Entonces el amor o el enamoramiento como una función vital, creativa, de apertura, de inspiración, es Venus, ¿sí? Así que va a estar hablando de muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente es de un vínculo, tiene que ver con la danza, con digamos, el ir y venir, el juego de las polaridades, ¿sí? el principio de belleza, de apertura, lo cual no tiene nada que ver con el modelo platónico de belleza, ¿sí? Eso es solamente una faceta claro. del prisma, uh-huh. ¿sí? Como ahora que Venus está en Escorpio, hay algo de abrirle el corazón, el pecho, la inspiración a lo oculto, lo profundo, lo intenso, ¿no? Lo oscuro en términos de lo no visible de la vida, desde un lugar de aceptación, de armonía, de belleza, las caritas que me están poniendo. No, porque yo digo, no paramos, como dijiste, el momento de abrir, yo digo, no paramos nunca. No. O sea, todos los momentos son para seguir laburando, para seguir abriendo, para seguir tomando conciencia, sí. Seguir sí. conectando. Hasta morir. ¿No? Hasta morir. Hasta el último día. Sí, bueno, también es maravilloso. Eso sí. Es lo que tiene también. No, de... Hay muchos sabetodis. O sea, de todos modos, hay algunos que creen que ya se lo saben todo. No. Bueno, no estamos por ahí. No nos estaría saliendo. No nos estaría saliendo eso del sabetodis. No, la verdad que no. Yo no puedo. No. Aprendo de los niños. Claro. Ellos tienen data. Ellos tienen mucha data. Eso, yo me doy cuenta. Qué cosa, ¿no? Eso de que los niños tienen esa sabiduría, esa espontaneidad, que después con el sistema se las vamos cortando. Y totalmente. Esa conexión. Vos viste cuando estuvo el Festival de Títeres con Pachi y Carlos. Estaba la energía que había en ese lugar, con algunos padres que estaban cuidando a uno. Esa frescura que tienen, o en San Esteban, los otros días estaba la payasa. Sí. La cara, ¿no?, de los chiques, o sea, es increíble, o sea, esa energía. Están, vos no sabés más qué abiertos, hacer. ¿No? Sí. Claro, esa dulzura, esa ternura, y válida, ¿no? O sea, una ternura y una. No es una fragilidad para nada, no. Es un tiempo. El tiempo de ellos es maravilloso, es el mejor tiempo realmente, ¿no? Sí. Es como tener un hijo, ¿no? O sea, eso, si no aprendes ahí, ya es muy difícil que no, en todo caso el que tenga, ¿no? Uh-huh. Cuidarlos, protegerlos, educarlos. Yo no creo que no haya mejor enseñanza, mejor institución que ese cúmulo en la familia. No hay escuela, no hay institución que los eduque y los llene de amor, por más que pague fortuna, que sea la mamá y el papá, ¿no? Sus abuelos, abuelas. El amor. Sí, la comunidad. Que puede llegar a dar, ¿no? Sí. Eso, bueno, hablábamos justamente, ¿no?, de la falta de comunidad, y que ahora se está como volviendo a armar, por lo menos acá en estas zonas, lo comunitario que tiene eso de gestar también, ¿no? De estar acompañado. Claro, y son otros tiempos, son tiempos diferentes. Iri, realmente. Mucha data, ¿no? No, recálido, porque por ahí nosotros siempre tenemos medio revoltoso todo este estudio, lo revolucionamos en la idea, pero también podemos apreciar el conocimiento, ¿no? Porque hay tanto maestro dando vuelta, y todo el conocimiento gira solo sobre una sola cosa, ¿no? Y nos mostraste realmente un espectro general maravilloso, muy simple fuiste. Bueno, me alegro. Eso también, donde muy despojada de tu ego. Esa, la armonía también, la calma, ¿no? Que exactamente. Que ella pone es importante. Exacto, es. Bueno, gracias, hermoso. Así que... Bueno, Irina, ¿y dónde te ubican? Bueno, me pueden ubicar en Instagram como @latidodelcielo. No sé, eso, o mi mail, no sé. Sí, Irina. Sí, sí. Irina. Ahora está como que el Instagram es lo más directo. Instagram @latidodelcielo. Y ahí también hay cositas para leer, y bueno, no soy estar todo el día, pero a veces hay cositas. ¿Qué es bueno, el consultas, das cursos? Consultas, doy cursos. Ahora me estoy especializando no tanto en enseñar, sino más bien en trabajar con el ciclaje, ¿no? O sea, lo que es habilitar espacios para conectar justamente con las lunaciones, y bueno, hacer un trabajo más ligado a lo ritual y a lo como... De subirnos a esa espiral de los ciclos, ¿no? Así que estoy más por ahí ahora, y en eso, y con las consultas. Buenísimo, bueno. @latidodelcielo. Sí, o exactamente. Bueno, Irina Poniemann. Exacto. Esto nos va a ayudar a entregar el programa en tiempo y forma. Exacto. Para evitar cualquier conflicto. Bueno, vamos a escuchar música, seguimos aquí en la radio de Capilla del Monte y del Valle del Punilla, que se llama... Una radio, muchas voces. Y gracias a Irina. Y gracias a muchas Irina gracias por haber a ustedes venido. Por invitarme. Hermoso estar acá. Gracias. Bueno, Nico, cuando usted quiera, ya volvemos en Tierra de Cronopios. Estás en la 98.1 escuchando Tierra de Cronopios. Escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. Bueno, estamos nuevamente aquí en Tierra de Cronopios. ¿Me gusta esta cortina? Sí, es muy linda. O sea, podemos poner esto como cortina. y buscar los un cambios. Tema para un cambio. Mm. ¿Eh? Bueno, feliz de haberla tenido a Irina acá en el estudio. Totalmente. Arroba Latido del Cielo, el que quiera consultar o estudiar o aprender con ella, una genia. Le agradecemos mucho que haya estado por acá. Exactamente, sí, sí. Y nos quedamos con un montón de preguntas, así nos que otro día la próxima, va a volver. Telefónicamente, o porque ella va a estar aquí así cerca, así que la vamos a convocar si ella quiere y vamos a estar aquí, ¿no? Charlando. Haciendo más preguntas. Exactamente. Bueno, queríamos hablar de jueves. Hablábamos los otros días con Ricardo Folli sobre este trabajo que estamos tratando de lograr con Enamorarte, llevando todo este arte a las instituciones públicas o a merenderos. Así que bueno, a todos los que estén allí y si tienen o están cerca de un merendero o saben de una escuela pública que necesite, nosotros nos llegamos con nuestras pinturas a través de Nexolint, que es la empresa de Córdoba de Ricardo Folis, que nos banca todo esto, está recopado y próximamente vamos a ir a Córdoba también a alguna institución. Él maneja, tiene ayuda a un merendero grande de Córdoba también. Y bueno, haciendo esto con un amor que nos supera, ¿no? O sea, estos chicos, los jueves, para colmo, ¿no? Mm. Así que el tema que vamos a escuchar dentro de un ratito, que es de Debbie Bowie, se llama Niño de Jueves, ¿no? Habla justamente de crecer y ser joven al mismo tiempo, de alguna manera u otra. ¿Qué tenemos? ¿Cine? Se me da por leer algo muy cortito de Alejandra Pizarnik. Vamos. Y que lo uno también a la visita. Vamos. No sé. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. Alejandra Pizarnik. Una genia, Alejandra Pizarnik. Una poeta infernal, impresionante. Tal vez, me animo a decir que descollante. Para nuestro país, la verdad que un honor, Alejandra. Una poetisa maravillosa, actual, genuina, versátil, fantástica, ¿no? Alfonsina Storni. Cruda también. Es cruda, obviamente, sí, mucho, muy cruda, pero muy comprometida, ¿no? Con su texto muy inteligente, realmente. ¿Cine? ¿Vamos al cine? Dale. A ver. Vos querías hablar de The Dig. ¿Por qué vemos películas y el otro día no nos acordamos de cómo se llama? Porque estamos grandes y estamos muy cronopianos. ¿Vos pensás que es eso? Sí. Sí, yo creo que hay algo raro que está sucediendo. Nos olvidamos de todo lo que vemos. ¿Qué es eso? Hay un videíto club aquí en Capilla del Monte. Le decimos a todos que bueno, que ya quedan pocas películas. Nosotros nos llevamos los otros días como 20. Sí. Pero bueno, la sigue grabando. Qué loco. No existen más ya los videoclubs. Evidentemente no existen, ¿no? Con esto de Netflix, ¿qué más? Hay Amazon, sí, hay muchísimos montón. Canales, Disney. Sí, sí, sí. Es como, pero qué lindo. Queríamos ir los otros días a ver 1985, la película de Mitre. Bueno, todavía no está en. No está, pero la queríamos canales. Ver acá en el cine de Capilla. Y justo que vinimos, ya la habían sacado. Exactamente, ¿no? Que está súper, súper recomendada, bueno, Totalmente tremendo, recomendada. Bueno, tremendo. Eso es uno de los hechos maravillosos que ha hecho la democracia, ¿no? Poner las cosas en su lugar. Ha sido realmente increíble. Bueno, después tuvo, pobre Ricardo Alfonsín, tuvo su costo, ¿no? Ese lo hicieron pagar, pero de sí, todos bueno, modos, bueno, ese juicio fue. Ese juicio fue realmente tan necesario. Tan necesario como para poner la honra, ¿no? De tantos desaparecidos, tantas desaparecidas realmente, que era muy, muy, muy necesario. La película Argentina 1985, realmente todos con quienes hemos hablado hablan maravillas de ese film. Así que en cualquier momento ya sale, creo que va a estar en varios canales y se va a poder ver ese film. Muy bueno, muy buen trabajo de Darín. Sí, dicen que es Chico excelente. Lanzani. Ya la vamos a ver y vamos a hablar totalmente, de la película. Totalmente. También hay una recomendación que hacemos siempre de los jueves de cine. Uh-huh. En Aguas Azules, la película que van a proyectar va a ser Melancolía, de Lars von Trier, del 2011, que bueno, habla del ego, la vida y la muerte. La contribución es de $400, es un buffet a la canasta. El horario de llegada es 19:30. Tiene que ser puntuales, por favor. Sí, y después el inicio de la película es 20:15. Bien. Y esta película se va a exhibir el 27 del 10. Perfecto. Más Aguas Azules, Avenida Argentina 2790. Reservas al 3548-408089. Bueno, barrio Aguas Azules. Está resurgiendo todo un movimiento cultural en Capilla del Monte y no puedo decir en el Valle de Punilla, pero está resurgiendo un movimiento muy, muy fuerte a nivel cultural, musical, poetas. Tenemos tres poetas, la directora de la biblioteca y dos poetas el lunes que viene. Sí, un movimiento cultural importante. De un movimiento cultural muy importante. Angie hace trabaja con ellos. Sí, en el café literario, está la biblioteca. Exacto. Ya vamos a hablar de las actividades. Exactamente, va a ser maravilloso. Los vamos a tener el lunes próximo en vivo. Luego, folclore. Nuevamente vamos a tener música. Sí. ¿No? Maravilloso. Realmente vamos a seguir teniendo música y más invitados. La película... ¿Querés la película o ir a un tema? No, iríamos a la película, sí. La película es The Dig, La Excavación. ¡Bah! ¿Qué película es? Un drama. Trabaja Fitness, el actor de El Jardinero Fiel. Claro. Actorazo. Y el director es Simon Stone, es de 2021 la película. Exacto, muy buena, muy buena. Realmente un relato maravilloso, en plena guerra, ¿no? En un gran campo buscan un barco enterrado en un campo, ¿no? Y de ahí se despliega un barco de madera de la Edad Media. Claro, exactamente. Se sabía que en la zona, la actriz también es muy conocida, es muy bella la película. ¿Vos la viste? Sí, la vimos. Esa película... Las dos mujeres son Carey Mulligan y Lily James. Exactamente, reconocidas. Y el film fresco, fuerte, muy fuerte. Es fuerte. Es fuerte el film, emocionante. Pero bueno, sugiere una entrevista interior, ¿no? Una entrevista con uno mismo, porque nos podemos ver. Horacio, mira, justamente... nos manda un mensajito Horacio López desde Cosquín. Quería hablar dos palabras. No vamos a llegar a hablar hoy con él. Bueno, me están cayendo todos los mensajes juntos. Y queríamos resumir lo que está pasando en el Yuspe, ¿no? ¿Podemos? Sí. Realmente creo que lo que pasa es... siniestro. Que una empresa de excavadoras tenga guardado en sus galpones 20 patrulleros policiales es siniestro. Es remontarse muchísimo tiempo atrás. Es como decir stop a las libertades. Lo que están haciendo en el Yuspe realmente es desolador, demoledor, no hay quien los pare. Ya sabemos, ¿no?, el final de esta historia, así pasó con el cuadrado. Pero ¿cuál será el límite? ¿Cuál será el límite de esta barbarie? ¿Hasta dónde llega todo esto, no? Sí, igual leí por ahí que hubo un fallo. Sí. Que van a tener que presentar como estudios de impacto ambiental y demás, como que se frenó algo. Ahora vamos a ver cuánto de eso es cierto o es un tiempito para que los ánimos se calmen. Eso habría que verlo, ¿no? Exactamente. Lamentablemente ahora no lo podemos sacar al aire, pero bueno, porque no nos encontramos. Pero bueno, ya cuando quieran van a tener el espacio. Yo creo que le vamos a dar un espacio a los chiques junto con Jacob, que siempre están luchando y de alguna manera no peleando, sino es con muchísimo amor a la pacha, a la tierra, a la madre tierra. Es tan raro todo, ¿no? Tan raro lo que ocurre, realmente es desolador. Y que realmente esté pasando esto, la verdad que nos llena de dolor, porque hay movimientos de tierra donde hay animales, donde hay flora, fauna, y no se puede parar. O sea, no hay forma de que esto sea aéreo, hecho de alguna manera. No, todo tiene que ser sobre piso. Ni siquiera hacen un estudio del impacto ambiental, no les interesa. Claro. Yo entiendo la necesidad, ¿no? Estos caminos ya están desbordados de camiones, se está construyendo a lo loco, esto es terrible. Sí, es obvio que no da abasto. Va el cuadrado. Ahora esto. Y mañana no sabemos. Y los incendios, que justamente son en la zona donde están trabajando, es todo muy extraño. Bueno. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos en Tierra de Cronopio, despidiéndonos porque tenemos que entregar a Lenguas Vivas. Lenguas Vivas viene con toda aquí a una radio muchas voces. Seeing my past to let it go. Call me tomorrow. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Me gusta, me gusta, me gusta. Nico agarra, se desarma y arma todo de nuevo. Es un genio. Le vamos a decir que lo elija él a la cortina. A la, desazname. Esta es la cortina nueva. Esta es la cortina nueva. ¿Y el tema central cuando empieza el programa? Bueno, lo escucharán el lunes próximo. El lunes próximo se elegimos el tema. Bueno, dígame, cuénteme, ya nos estamos despidiendo. No, riquísimo el café de Mistoli de Algarroba. Dani. De Daniel Tulián. Dani Tulián, maravilloso, un programa alucinante también, increíble. Y el arrope de Chanear. Y la Jope. La Jope de Chanear. La música de Daniel. No, un genio, Daniel. Y Damien Turquet, la fotografía. Que lo vimos en la feria. En ¡wow! Un genio. ¿Cómo labura ese chico? Realmente sí. Maravilloso Damien Turquet también, ¿eh? Le mandamos un abrazo también a Víctor, al papi, que lo conocimos, al padre. Obvio, que también lo vamos tiene a que venir. Tiene un que poeta. Venir, Víctor. Estuvimos hablando largamente sobre poesía. Bueno, ¿quiere decir algo más? No, quería decir que ahora viene Lenguas Vivas con su capítulo Estrellas y Estrellados. Perfectamente, exactamente. Wow. ¿Quiere que nos despidamos con un pedacito de un tema? Y nos reencontramos. El lunes próximo. El lunes próximo de 18 a 20 horas. Aquí en una radio muchas voces. Exactamente, la radio que vos necesitás escuchar. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios es el programa que también con toda la programación excelente que tiene esta radio. Un buena beso semana enorme para todos. Nico, gracias por estar como siempre. Le mandamos al señor Hugo, que hoy no lo vimos, y le damos a Angie también Angie. Un abrazo. Ahí le dejamos el postre, ¿eh? Un budín en la alucinante que compramos acá enfrente. Abrazo a Irina Poneman, que chau, nos chau. Visitó hoy. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Por a reír y llorar única. ser que su deseo concibió el envión que podría brujar.